lado. En la pista la vi bailar, todo el mundo la miraba, todo el mundo la deseaba. Tan sensual ella coqueteaba, con su mirada ella conquistaba. Esa mujer, a todo el mundo hizo enloquecer. Esa mujer, sin darme cuenta se robó mi querer. Esa mujer, a todo el mundo hizo enloquecer. Esa mujer, sin darme cuenta se robó mi querer.